buen día, muy divertido y especial. Hoy es un buen día y todos juntos celebrarán. Ven ya, ven ya, ven ya, ven ya, ven ya. Música tendrás, celebrarás, celebrarás. Hoy todos van. Música tendrás, celebrarás, celebrarás. Hoy todos van a celebrar. Hoy es un buen día, hay que juntarse y divertirse. Hoy es un buen día, hay que bailar y con ritmo moverse. Ven ya, ven ya, ven ya, ven ya.